Lo primero es no copiar. Porque cuando uno da estas charlas y cuando los diamantes de ustedes les hablan, no es para que los copien en esa forma, sino porque es para enseñarles que hay cosas que hemos hecho y que funcionan, pero en el fondo de todo, lo que les estamos diciendo, o al menos lo que yo les estoy diciendo, es que sean los mejores, mejor dicho, tú tienes el camino es ser la mejor rosa que existe sobre la faz de la tierra. La mejor rosa, la mejor rosa, la mejor rosa. Es que la mejor forma de hacer tititi y todos esos rollos es cuando un ser humano encuentra el camino en su vida. Cuando un ser humano encuentra lo que le apasiona, cuando un ser humano está pleno, cuando un ser humano dice, ¡guau, lo agarré! Cuando un ser humano está... Pero como al principio en el negocio, ¿cómo vivimos? ¿Dudando? No, yo no fui médico, yo quería ser médico. O sea, ¿me entiende? Dudando. Pero esos son procesos que se tienen que vivir. Yo en este momento yo no estoy dudando, yo quería ser astronauta. No, pinche astronauta, yo no quiero meterme por allá, soy astronauta. Yo no quiero ser médico, yo no quiero ser abogado, yo no quiero ser psicólogo, yo no quiero ser agregado de mi país en la ONU, yo no te quiero embajador, nada de eso. Quiero hacer este negocio. ¿Cuánto creen que vale esa claridad? ¿Me entienden? Entonces, obviamente, si yo me encuentro con un piloto, pues yo le hago tititi, porque él se ha encontrado con alguien que está clarísimo, ¿me entiende? Y ahí es más fácil. O sea que el camino no es que le hagan tititi a la gente, pues por supuesto. Pues, no, déjame pensarlo. No, ¿sabe qué? Si usted es un baboso, sigue allí y nunca cambie. O sea, no le puedes hacer eso a la gente. Pues porque eso no es lo que yo les estoy diciendo. Lo que yo les estoy diciendo es que tengan postura, que busquen más personas que los escuchen, que no se regalen, que no ejerzan la prostitución en este negocio. Para ser un poquito más claro. Sí, que no se prostituyan, porque, o sea, que no se regalen. Mire, eso es un ángulo, y entonces yo creo que entre, porque eso le va a cambiar la vida. Y el otro dice, ¡ay, no! ¡Huya de aquí! Lo que yo estoy diciendo es que se vuelva... El fondo, si Rosa está feliz, yo digo, ¿y tú qué haces? ¿Me entiendes? Eso sí, esa es la atracción. Pues yo digo, ¡qué mujer tan increíble! Hay una mujer en Michigan que me la encuentro siempre en los viajes que hacemos, es del corporativo. Y es una mujer puertorriqueña loquísima, loquísima. Entonces siempre que me la encuentro en el viaje, ¡oh, vino José Bobadilla! Y me busca, pues, ¡oh! Y me agarra. ¿Me entiendes? De verdad, me agarra en todas partes y tiene amigos míos que los haga. ¿No se puede decir agarrar? ¿Sí? Ah, bueno. No es coger, ¿no? O sea, me agarra y me busca y busca a mis amigos. ¿Qué pasa? Si esa mujer me invita a eso que ella hace, yo entro con ella. ¿Sí? Porque a ella le importa un comino, la imprudencia. Yo voy bajando por la escalera, ¡ay, Bobadilla! Y yo digo, ¡ay, qué es eso! Es ella. Es ella, ahí está pintada. Entonces y ella me dice, vamos a pasear, vamos a hacer compras, yo voy contigo, yo te muestro la ciudad, porque conoce todo el mundo. Viaja por todo el mundo con Amway. Eso es magnetismo. Es una mujer, y yo no les estoy diciendo que sean así, ¡ah! No, no, es que es segura de ella misma. Es una mujer segura de ella misma. Es gordita. No es Lady Gaga, sea, no es así, no, es una señora común y corriente, gordita, normal. Pero eso sí, ténganse que aquí estoy yo, dicen cuando la ven. No sé si me entienden. Eso genera magnetismo. Eso genera magnetismo. Eso genera magnetismo si esa señora me dice, oye, yo estoy haciendo tal cosa, y digo, oye, sí, ¿qué más hago? Pues sí, ande conmigo. Porque me atrapa, ¿me entiende? Me atrapa. Y anoche yo les platicaba, les comentaba un poquitito de eso, que si ustedes se dan cuenta, ustedes han visto que a veces dice, mire, ese es el hombre o la mujer más sexy del mundo. ¿No han visto? Y dice, ¿pero de dónde? Pues es magnetismo. Porque lo que hacen es tan increíble y apasionado que la gente. Pero es la pasión, es la entrega, es el centro, el centro, el centro, el centro de lo que hacen que la gente los persigue. De manera que fíjense que por esto no funcionaría sino un programa educativo, porque toda la pelea de nosotros con el mundo es educarnos para encontrar el centro. Porque ¿qué sería de un negocio donde todo el mundo tratara de mover productos, de consumir productos y de hacer que otros consuman productos y todo el mundo descentrado, infeliz, sin norte, sin visión? ¿No se dan cuenta? No funcionaría ese negocio. Ese negocio funciona es porque creemos en la esperanza, porque sabemos que vamos hacia la libertad, porque liberamos a otros, porque tenemos una causa, porque servimos a otros, porque ayudamos a otros, y como todo eso da felicidad, nos ayuda a encontrar nuestro propio camino sobre la tierra. Y eso es lo que hace que generemos poco a poco. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los diamantes son más magnéticos? Son más magnéticos, o sea, tienen puntos, claro, tienen más dinero, pero en el fondo lo que tienen es más magnetismo, más concentración, más norte. Eso es todo lo que tienen de diferencia. ¿Sí quedó claro, Rosa? En la medida en que tú encuentres tu centro, vas aprendiendo a ser ti, pero tú misma, tú misma. Tú misma, porque estás tan segura de ti. Yo he matado gente, es que no es que digan, ay, él hace tiriti, los auspicia a todos. No, de hecho yo hago tiriti, es para que se muera. O sea, es decir, yo no es para que entren, es muchas veces para que no entren. No sé si me entienden, pero estoy seguro que al otro día encuentro otro. Y yo estoy seguro que el médico que me atiende ahora, que me presentó su esposa, que son súper bonitos, yo digo, increíble, ellos tienen que hacer esto. Aparecieron hace 15 días. Por eso, porque es abundancia, ¿me entiendes? Hay mucha abundancia. Entonces, no te preocupes si has matado unos cuantos. Y si el ti te ha salido mal. Acuérdese que eso lo tienes que practicar. Eso lo tienes que practicar harto, eso mata a harta gente hasta que uno dice, uy, no, así no es. Y lo va practicando. Yo no se imaginan yo no me imagino el montón de gente que yo he matado desde que yo entré. Entonces, ¿por qué tú no vas a matar? Yo he matado, yo maté al comienzo auditorios enteros míos. Ah, pero yo soy embajador Corona. Porque yo seguí matando y seguí aprendiendo. De hecho, al comienzo, cuando yo entré, mis ti eran tan radicales en la época en que yo me estaba vengando de la educación. Yo me ponía a valorar, y es increíble, 35 años estudiando y pobre. Entonces, cuando yo empecé el negocio, empecé a escuchar esta información, yo me empecé como a vengar de la educación y yo trataba súper mal a los profesionales. Fueron como 3 años. Entonces, todos los auditorios míos. Ah, no, cuando yo venía acá era decentísimo. Los auditorios míos eran de puros médicos, abogados, ingenieros. Decían, no, buenísimo, yo no me meto a eso. Terrible eso que dijo el tipo. Ya. Pero toda esa práctica, todo es increíble, todo eso sirvió para pulirme, para saber que funcionaba. Ah, y además hay otra cosa. Los que se quedaron, eran los que decían, eso me gustó. Nadie antes yo había escuchado que dijera eso. ¿Cuántos eran? 300. 3 se quedaron y me dijeron, me gustó lo que dijiste. Increíble, eso nunca lo había escuchado. Yo quiero hacer eso. Listo, quédate aquí. 297, Dios los bendiga. Pero se quedaron 3, así con el arma. Y ahora esos 3 creen en ese discurso. Y con esos 3 levantamos un imperio. No sé si me entiende. O sea que todo es increíble y eso va puliendo tu carácter. Y por eso hay gente, a mí hay gente que me dice, ay no, no digas que la educación no funciona. Y yo le digo, no, yo no puedo ser hipócrita. Yo no puedo ser hipócrita porque es que yo no soy un vendedor de jabones. Yo soy un profesional del network, yo soy un educador y ¿me entienden? Como por eso yo no acepto cuando me invitan a dar conferencias de motivación. A empresas particulares me dicen, mire, tenemos un congreso y queremos que nos des una conferencia. Entonces yo les digo, mire, yo me les puedo ganar esa plata, pero la verdad ustedes pueden invitar a un sacerdote o pueden invitar a un cantante o a un padre o a un, no sé, a un motivador, que en el mundo hay hartos, para que le digan cosas lindas, que sigan así, que nunca cambien y que se... O sea, eso lo pueden decir. Pero es que usted me va a reunir a 2000 personas de su compañía y yo lo primero que le voy a decir es, ¡lárguense de aquí! ¡Lárguense de aquí! Yo le voy a decir que la vida es para emprender, que una vida sin emprendimiento es vacía, que el empleo elimina la actitud del emprendimiento de manera sistemática. Y voy a concluir diciendo que se larguen de allí para que aprovechen los 30 años que les falta para morirse. Entonces yo le digo, entonces no vale la pena que me invites, porque te va a salir muy costoso eso. Y me vas a odiar después. Y lo mismo es con la educación. Me dice, no digas, entonces no me invites, muñequito. No me invites porque yo no ando haciéndole proselitismo a esto. Yo simplemente, y así construí todo el negocio. Pinches universidades, pinches posgrados, pinches carreras, pinches media vocacional, pinche escuela, pinche todo eso, porque eso está del siglo pasado. ¡Ah!